Radio City, la unión de los significados contrarios. Músicas. Escúchanos online en www.radiocitynqn.com. ...11:44 en todo el país, estamos en vivo en Radio City 104.1... desde Neuquén capital, estamos en esta mañana gris en Neuquén, pero ya va a salir el sol, ya va a salir el sol. Y como comentamos, tenemos en línea a Beto Rita, responsable de contenidos Motorplay TV, que nos va a estar diciendo, adelantando de qué se trata esta nueva plataforma que se viene. Hola Beto, ¿nos escuchás? Hola Gabriel, ¿cómo andás? ¿Cómo andás Beto? Bueno, primero muchas gracias, sábado, no hay mucha gente de trabajo, así que te agradecemos por el tiempo, Estoy acá en Rafael, así que el día está perfecto, soleado. Ayer ya estuvo limpiando, así que bueno, yo como siempre digo, esto no es un trabajo, es una pasión, así que bueno, estamos acá con el ruido, volvió la gente, volvió el público, así que bueno, agradecido también. Contento, disfrutando de esta pasión. La verdad que sí. Sí, la verdad que sí, que el automovilismo siempre fue una pasión y siempre trabajé rodeado de motores, de autos, y siempre lo fui relacionando con mi trabajo y uno trata, yo creo, de disfrutar como vos, como ustedes. La radio también es una pasión, así que totalmente. Gracias por el llamado. Bueno, Beto, comentá a nuestros oyentes que a mí me mataron a preguntas y yo dije, bueno, banquen mañana en el programa, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata de este proyecto ambicioso con mucho y desafiante, podemos decir, sí? Esto nace, si tienen alguna pregunta me la podés ir después pasando si querés. Dale. Si algunos oyentes necesitan, pero igualmente te voy contando de qué se trata. Esto es una plataforma que depende... o que nace, ¿no? Nace por la necesidad de esta nueva manera de ver la televisión, de la nueva manera también de escuchar radio, porque también la radio van a tener el espacio, y nace esa necesidad del multipantalla, ¿no? Que hoy tenemos que estar comunicados desde cualquier lugar, las 24 horas, y esta plataforma va a ser para los amantes del motorsport, siempre lo decimos, ¿no? No simplemente acá va a estar todo lo que es automovilismo. El primer convenio, la semana pasada ya se hizo con la ACTC. Bien. y a partir de ahí estamos teniendo un convenio firmado con TN. Se va a venir también todo lo que es karting, ¿sí? Todo lo que es el Rotax, así que bueno, el Rotax también va a estar con lo que es karting. La idea es tener 24 horas el amante del automovilismo o del mundo motor, entrar y tener 24 horas de su pasión. Esto va a convivir con la televisión pública, digamos, con la televisión de aire también, sí. Pero con todo en streaming, todo en vivo. O sea que no vamos a tener que esperar a veces, como está pasando, los horarios de la televisión para poder ver automovilismo. Entonces, desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo, vos vas a poder ver lo que quieras en cualquier momento. Bien. Y puedo volverlo a ver después. O sea, yo siempre digo, esto va a ser la nueva manera de ver el automovilismo, de ver el mundo motor, desde cualquier lugar, y lo vas también a poder ver cuando quieras. En cualquier momento, cualquier momento del día. En cualquier momento del día, y yo siempre digo que esto es como ver Netflix. Es justo. Como ver Netflix. Mirá. Es más, los creadores de Netflix, de la página de Disney, son los mismos que nos proveen a nosotros, que es Medstream, es una empresa yankee, sí. Con sede en Chile, y entonces ellos nos dan, nos dan toda la parte técnica, todo el apoyo técnico, y se llaman Mainstream. Mira, esta empresa es la misma de Netflix, la misma de Disney, la misma de Flow. Así que bueno, básicamente va a ser eso. La plataforma es una plataforma, ya hace 2 meses que nosotros estamos trabajando en la parte de asesoramiento, de ir conociendo la plataforma, ya la tenemos probando, ya estamos probando, ahora estamos en Rafaela probando los vivos, vamos a tener cámaras a bordo, vamos a tener justo algo. Perdón, justo porque justo viene ahí la pregunta, perdón que te corte, Beto. Justo viene la pregunta de Fernando, está en Buenos Aires, y me dice, Gaby, me dice, es muy parecido a Netflix, me dice, lo vamos a poder ver cuando queremos, y va a haber cámaras en distintos lugares a bordo, y justo lo que vos me estabas, por eso te corté. Ahí me preguntaba Fernando eso. Bien, esto sí, tal cual, yo siempre lo digo que es así, ¿no? Uno ya está con Netflix o Flow, ya uno está como, lo tiene como incorporado, entonces... va a ser igual, vamos a tener cámaras a bordo, muchas cámaras a bordo arriba de cada uno de los pilotos, entonces vos vas a tener canales donde vas a poder ver el vivo o también podés elegir la cámara a bordo del que quieras estar, y también lo interesante es que vas a poder escuchar el audio del piloto. Viste que a veces se definen las carreras, sí, con algún toque, el comisariado deportivo le avisa que tiene que dejar pasar o pasar por boxes y seguir, bueno, todas esas cuestiones. También lo que yo siempre digo, que el suscriptor, ¿no? El cliente, va a ser el director de cámara. O sea, lo que hoy hace el director de cámara, Coto, un genio del Media TV, ponchando las cámaras, hoy a partir de Motorplay lo va a poder hacer vos, Gabriel. O sea, te sentás y vas a poder cambiar las cámaras que vos quieras y ver lo que vos quieras. Claro, justo Juani, también, que es fanático del TC, ¿no? Me dice, Gaby, o sea, ¿yo puedo elegir el piloto, ver la cámara de dentro de cualquier piloto, o va a haber algunos, dicen, los que lideran solamente en punta? Es fanático del TC, bueno, hincha de Ford, me manda, imagínate, le sale de adentro, ¿no? ¿Voy a poder ver cualquier piloto que yo quiera de adentro? Me dice. Bueno, no hay 40, o sea, la plataforma no está preparada para 40 canales. Sí. ¿Cuánto? 40. Pero sí, vamos a tener cámaras a bordo, cambiando permanentemente, no va a estar siempre en el mismo piloto, ni tampoco en el piloto de punta. Bien. También por acá va a pasar lo de Motorplay, ¿no? No vamos a estar siempre con los pies de punta. Bien. No, hay historias interesantes detrás de la vida de todos los pilotos que también trabajan a pulmón, equipos familiares, ¿no? Donde ir a una carrera les cuesta muchísimo. Entonces también vamos a estar con esas historias, porque ese ida y venida que vos haces con tu público, con los oyentes, también lo va a tener Motorplay en las redes. Y en algún momento va a empezar un juego. Hoy sábado, por ejemplo, a las 4 de la tarde podría empezar un juego con los oyentes y decir dónde querés estar, en el box de quién querés estar. Y ahí empieza un poco el juego también con el televidente, ¿no? Con el suscriptor. Claro. Entonces también va a pasar por ahí. Va a tener también mucho de redes. Sí, Jorge de acá del norte de Neuquén, que nos escucha por la web también, me dice, va a ser una especie de reality show, Gaby, me dice, por lo que me está comentando, dice, todo el trasfondo que hay, la vida que la gente no conoce, el esfuerzo que hacen muchos para poder llegar, para reunirlo en los auspiciantes, ¿no? Para poder correr. Que lo hacen a pulmón, eso me dice, así que por lo que veo, me dice, puede llegar a ser como un reality show también, se puede armar, dice. Tal cual, mira vos, me tiraste una idea. Bueno, Jorge, ahí... Va a ser un reality show, casi, porque... Bueno, en Pickup, no recuerdo en este momento si vos me podés ayudar cuál es el apellido. Hay un piloto uruguayo en Pickup. Para que lo buscamos. Que se hace, no me acuerdo ahora el apellido, pero bueno, él hace no sé cuántos kilómetros para poder venir... viaja, hace el ferry, va a Capital, se va al taller que tienen en Entre Ríos, vuelve a La Plata a correr. Y es todo a pulmón. Él es el mecánico y él también es el que corre. Entonces, bueno, sí. También por esas historias también va a pasar. Detrás del automovilismo están todas esas historias. Sí, entonces, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. A ver. Es todo un trasfondo que en nosotros mismos, muchos desconocemos, ¿no? Eddie Millón, ¿puede ser? A ver, acá lo tengo. Mira, estoy justo entrando a la página. Sí, yo también. Sí, Eddie, la foto de Eddie, claro. Sí, sí. Eddie, justamente el otro día lo estuvimos fotografiando. Con el 69. Y eso, también a mí me pasa que al estar ya trabajando del 2014, hace que estoy trabajando con ACTC, entonces eso me ayuda. Y hacer fotos para ACTC, todo lo de la web y todas esas fotos, me ayuda mucho a conocer la vida también de cada uno de los pilotos. No sé, que yo lo estoy viendo a Gastón Rossi también, acá justo está pasando Gastón Rossi, también un luchador de los presupuestos, ¿no? Santafesino. Sí. Entonces, bueno, eso también va a estar en Motorplay, ¿no? Esa vida del sí, ese reality, tal cual. La idea que te dirán, pero va a ser así, porque todo lo que hay detrás, claro. Tal cual. Sí, tal sí. Cual. Todo lo que va a estar atrás. Y también ese juego también del multipantalla, ¿no? De la gente que está quizás con varias pantallas. Bueno, hoy me encontrás a mí, por ejemplo, con la compu, con el tele, con el celu, y seguramente a vos te estés pasando lo mismo, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, sí. Estamos viendo tres cosas a la vez, cuatro, y eso está pasando hoy. Sí, sí, nos ha cambiado muchísimo hoy. Bueno, ya no es tan lejos, porque uno dice hace 10, 15 años atrás, por ahí 20, te vas un poco más. Pero ya desde que podés sacar una foto, después ahora que podés ver película, podés ver lo que quieras en el celular, ya es algo, viste, que te inédito, digamos, porque la portabilidad que hay, vos lo podés ver donde quieras, a la hora que quieras y cuando quieras. Esto va a ser la nueva manera de ver las cosas de acá a 30 años, como fue en su momento la televisión por cable, ¿no? La evolución de la televisión. Claro. Hoy, por lo que estuvimos hablando con la gente de Mediastream, y esto va a ser de acá a 30 años la manera de comunicarnos. O sea que... Pero no va a dejar de existir el aire, ¿no? La televisión por aire. No sé ustedes ahí cómo pueden ver las carreras. Hoy, por ejemplo, estamos en Rafaela. Y mira, ¿qué posibilidades tenés? ¿Tenés televisión pública? Sí, se ve por TV únicamente. Se ve por TV. ¿La estás viendo en este momento? La estamos acá en las pantallas, sí. Acá tenemos 6 pantallas, bueno, están en el fondo. Que bueno, no comentamos a la gente, ahí hay turismo carretera, está en Rafaela. Mira, tenemos justo ahí, no es nuestro enviado, pero lo tenemos a Beto, que nos está haciendo un vivo desde Rafaela. Hoy en este momento Deporte B. Sí, exacto. Bien. Tenés posibilidad de verlo, bueno, pero hay gente que, por ejemplo, hay lugares donde yo estoy hablando donde no tienen la posibilidad de ver, por ejemplo, Deporte B, porque no por el servidor de cable no lo tiene. Claro. Entonces, bueno, tampoco tener esa posibilidad. Y también está pasando, y va a pasar, de que el amante del automovilismo, a las 7 de la mañana un día domingo nos levantamos a poner campeones. Entonces, también pasa eso, ¿no? Que dentro de esta plataforma vos vas a tener todas las radios y vas a poder escuchar una radio, podés escuchar campeones y vas a poder ver el canal que vos quieras. Así que bueno, va a pasar por ahí. Vamos a tener mucho de streaming, por ejemplo, los días de fines de semana como ahora, o on demand, ¿sí? También vamos a tener esa posibilidad de ver archivos. Eso ya está todo subido y armado en la web, en la OTT, ¿sí? Bueno, que no quieren que se diga OTT, sino plataforma. Sí. ¿Sí? Y eso ya está subido también, todo lo que son las carreras históricas, las finales. Vamos a tener mucho también del Museo Moura, de los recuerdos de Roberto Moura, de esas carreras emblemáticas de los 90. Entonces, por favor. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdo que estás tirando? Sí, sí, porque está todo muy, o sea, está todo muy presente. Bueno, estuve contactándome la semana pasada con la hija de Roberto Muras, entonces ella es bailarina. Entonces, bueno, también va a haber esto de reality, vuelvo de nuevo al reality, de mezclar un poco, ¿sí? Ella me contaba que no lo puede creer, que a veces está bailando, un papá se le acerca después de un show y le dice, vos sos la hija de Roberto, o sea, la reconocen por ser la hija de Roberto Moura, ¿no? Entonces, y ella cuando fallece el padre es muy chica, muy chiquita. Entonces, bueno, esas cuestiones también van a estar, ¿no? Esas cuestiones de los recuerdos, ¿no? Y de las vivencias. Entonces el museo también va a estar presente también. No sé si tenés la posibilidad o tienes la posibilidad de tu oyente de conocer el museo. Bueno, ahí están todos los autos emblemáticos del TC. Entonces, bueno, también está bueno. Va a estar bueno, ¿ves? Sí, yo algunos conozco, bueno, el de Balcarce conozco, bueno, la belleza, pero es lo que tiene esto, que es justo lo que vos decís, gente que es, lo vas a poder ver en tu teléfono, ¿me entendés? Ya te acorta la distancia, está bien, no está el de tocarlo, que igual no se pueden tocar y todo lo que vos quieras, pero la llegada de algo que va a ser algo inédito, podemos decir, porque vos lo vas a ver, esto que se va a mezclar entre reality y que vos puedas tenerlo en tu teléfono, verlo cuando quieras, el museo de Fangio, el tema este que hablaste de Mouras, que me vinieron, vos sabés lo que fue en la cabeza, porque ya estaba en la secundaria, o sea, lo corría el tipo ese, ¿no? Sacando del lado el fanatismo de Ford, Chevrolet, ¿no? Pero lo que era Mouras dentro de las carreras, lo que representaba, como podemos hablar del Flaco, algo que es de acá, de cuando pasó, mirá, se me vino hablando el Flaco cuando que se le prendió fuego, que fue acá en el Autódromo en General Roca. Justamente la Coupé Fuego, la manera, o sea, no sé, podemos hablar de los Di Palma, hay tanto, si te pones, no sé, podés, 24 horas ininterrumpidas podés tener, ¿entendés? Entonces, bueno, hablando un poco del reality, va a haber mucho, va a haber un sector de Arrecife, ¿no? O sea, la ciudad fierrera. Sí. Vos, por ejemplo, no sé si tuvieron la posibilidad de estar en Arrecife o llegar a Arrecife, y vos llegás y hay más talleres que fútbol, que pelota. O sea, los chicos en Arrecife no van a no van a jugar a la pelota, sino que van a los talleres. Entonces, también ese mundo de esa ciudad también va a estar, ¿no? Y bueno, eso, va a ser interesante. Sabes que no lo conozco, pero es como un mundo esa parte, porque esto, algo me habían comentado, me dice, vos no podés creer la cantidad de talleres que hay en ese lugar, me dice. Sí. ¿Entendés? No, o sea, vos ve una canchita y 10 talleres, me dice. Y los pibes se van a los talleres, no van a buscar la pelota, me dice. Tal cual. Eso hace que esto prosiga y vaya heredando, digamos, ¿me entendés? Por eso es que se mantiene así. Bueno, Entre Ríos también vamos a estar muy presentes, Entre Ríos, una ciudad fierrera también. Sí. Entonces, vamos a estar también muy presentes. Y ustedes van a tener la carrera lo más cerca, vamos al sur, bien más. Sí. Sí, está Viedma, el 7 de noviembre es Viedma. Sí, hay que ver, a ver. El TC Pickup, no, el TC Pickup va a Viedma. Estoy viendo acá. Yo estoy cambiando. También va a Viedma. Va a ir el Moura y va a ir el Plasticap a Viedma. Eso va a ser interesante. Y el 31 de octubre va el TC a Viedma. Después sigue Guay en noviembre y en diciembre el Billy Cup. Gracias a Dios se pudieron abrir los y San Luis también el 3 de octubre. Sí, estoy Gracias viendo. A Dios se pudieron abrir los circuitos y volvimos un poco a la normalidad. Estoy viendo a ver cuándo toca, pero a ver si hay algo que venga para Neuquén, que siempre nos toca por... pero... No, lo más... Viedma, sí. Viedma el 31 de octubre. Sí, es lo más cerca que hay. Así es. Pero vamos a estar Vamos a estar comunicados permanentemente, así que vos no dudes en llamar. Dale, dale, buenísimo. Sí, sabés que me están preguntando, o sea, ya me dicen esto, ya está habilitado, la plataforma, me dice Gaby, como, bueno, hay muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Dónde los podemos seguir para estar informados? No, bueno, eso. Sí, ya... sí, no, las redes ya, bueno, esto se hizo oficialmente la semana pasada. Ya salimos a la, en las redes nos pueden seguir en motorplaytv.tv, ahí tenemos el, vos estuviste compartiéndolo un poco en tu, sí, en tu Instagram, en tus redes también, ahí, bueno, Twitter, Facebook, Instagram, y también vamos a tener, bueno, la web, y esto va a salir teóricamente para el público en noviembre. Noviembre. También esto como un anticipo también, para los amantes del automovilismo, que se está hablando de una gratuidad al comienzo, ¿no es cierto? Como para que todos puedan probarla, ver de qué se trata, que todos tengan ese ingreso, ¿no? Y después, bueno, sí, va a ser pago, como Netflix, como cualquier servidor que tenga de estas plataformas. Obviamente, sí, como algo tienen que vivir, obviamente, por supuesto. Por ahí va, sí, por ahí va a pasar también la vida misma, el negocio, pero bueno. Los auspiciantes van a estar, los auspiciantes que están siempre, los grandes auspiciantes también están, y bueno, y no va a haber publicidades, también eso, esto vamos a arrancar 10 de la mañana a un domingo, terminar 3 de la tarde cuando termina, por ejemplo, un TC, y vamos a estar permanentemente con automovilismo sin ninguna publicidad, eso también va a ser interesante. Mirá, justo acá el operador me dice, podemos... Hay que hablar con la gente de la dirección, me dice, podemos sumar, o por lo menos sumar el programa nuestro, dice, que tiene que ver con autos, me dice, mira, bueno, después lo vamos a hablar, me la tiro acá en el aire. Es que tal cual yo me voy a contactar con ustedes porque las radios tienen un espacio, más allá de que esto no es Spotify, no va a ser como, no es Spotify porque esto es una plataforma de imágenes, sí, pero las radios, vos por ejemplo podrías tener hoy una cámara en el estudio, te podrías estar viendo vos en el estudio mientras transmitís y pasar el programa en estas horas por esta plataforma. Básicamente, todas las radios van a tener una imagen del sonido, porque esto se llama show, lo primero que va a aparecer como una tipo cartelera es el show, vos vas a tener un show y ahí vas a poder ingresar a todos tus episodios. Entonces, episodios eran los programas también. Entonces, vos vas a poder, es más, recordar programas anteriores. Entonces, vos hoy podrías tener una cámara en tu estudio, viéndote en la pantalla y escuchándote. Esa sería la manera para las radios. O alguna imagen fija también podría ser tranquilamente. Claro. Siempre en radio se está hablando, siempre en radio se habla de eso, ¿no? La magia. Tenemos que tener una imagen. Una, sí, imagen, porque esto no va, no se re, en radio no se va a reproducir como Spotify, ¿no? Entonces, sí, bueno. Sí, sí, por ahí, sí, va a pasar. La magia que por ahí algunos todavía, el detrás de radio, ¿no? Al no tener la imagen. Hoy, bueno, ha mutado, todo mutó. Hay muchas radios, bueno, no sé, de Buenos Aires, todos que están, transmiten ya por todos lados, ¿no? Y Campeones ya va a estar. Radio TV. Vuelta Previa, Campeones tiene muchísimo, bueno, todo lo que ellos tienen en su web, que es grandísimo, va a estar volcado también acá, porque fundamentalmente no va a tener costo, ¿sí? Estas cuestiones. Entonces, va a ser es un medio más para que se pueda mostrar, ¿no? Para que las productoras, las radios, puedan mostrar, aparte de lo que tengas, esto no va a competir con tu web o con tu página, ¿no? No. Ni tampoco compite con la televisión pública, con la televisión de aire, ¿no? Porque el amante del automovilismo, sí, te va a enganchar a las 7 de la mañana y vas a estar haciendo lo que vos quieras, sentado toda la mañana un domingo en el sillón, mirando lo que vos quieras, cambiando de canal y bueno. Y también ese diálogo, lo interesante del diálogo que vos, las escuchas que vas a poder tener, sí, con el el piloto, ¿no? Sí, sí, sí, el ida y vuelta que va a estar presente, esta especie de que me vuelve a la vez lo que dijo del reality, ¿me entendés? Claro. Este ida y vuelta. Así que, Beto. Y recuerdo, mira, hablando un poco de sí. escuchar la radio, se me vino a la cabeza la final de La Plata del TN de Manu Urcera, que tenía que ceder. El tubo Jimmy rompió recién motor, ahí estoy viendo y llega. No, pero recuerdo esa final de Manu Urcera que tuvo que ceder el lugar, ¿no es cierto? Entonces esa escucha que hubo por radio fue interesante, entonces que el oyente pueda ver eso está bárbaro. Claro, en primera persona, digamos, lo va a poder vivir, va a ser impresionante. Va a ser impresionante. Beto, sabemos que estás ahí en Rafaela, te agradecemos porque nos pusimos y yo te robé un montón de tiempo, vos estás laburando con esto que aparte que te apasiona, disfrutando ahí. Así que te agradecemos. Vamos a repetir, lo buscan como Motorplay TV, están en todas las redes sociales. Motorplay TV y nuestro eslogan es la nueva manera de ver el automovilismo o el mundo motor, ¿sí? Entonces también esto apunta también a las nuevas generaciones, ¿no? A la nueva generación que necesita estar en Twitter, estar viendo muchas pantallas, bueno, ahí apuntamos también, ¿no? Sí. Así que bueno. Cualquier cosa que necesites, vos sabés que estoy a tu disposición y estoy acá en Rafaela trabajando en esto, porque ya ayer estuvimos contactándonos con productoras, ya estuvimos hablando casi con todos, así que bueno. Gracias por el llamado. No, gracias a vos. ¿Y quién, por qué no próximamente estaremos ahí en Motorplay TV nosotros también, Mirá vos. Me interesaría, me gusta, sí, me interesaría, todos van a estar, así que me voy a estar contactando. Yo ya tengo un listado de productoras, ya te tengo agendado, así que es interesante. Dale. También es interesante para tus auspiciantes, esto también es importante decirlo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque tus auspiciantes también van a tener a partir de vos una manera de que lo conozcan también en el país, ¿no? O donde lo estén escuchando, donde alguien esté mirando o escuchando en la radio. No es que vos o cualquier productora va a poder o se le va a cortar esa publicidad, digamos, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Sí. Un nuevo público. Y claro, igual que los pilotos, ¿no? Ya la semana pasada tuvimos una reunión con los pilotos en ACTC y todos están muy contentos con esta nueva iniciativa, porque también para ellos va a ser una nueva manera de que sus sponsors se vean, ¿no? Entonces, bueno, es un canal más. Sí, así es. O sea que, bueno, apuntamos ya hace 3 meses que venimos laburando con esto y le tenemos mucha fe porque, bueno, porque es lo que... Va a andar, va a funcionar. Lo que se viene. Va a funcionar lo que se viene. Beto, te agradecemos, no te robamos más tiempo, que se nos extendió mucho. Y bueno, vamos a estar en breve seguramente en contacto entonces. Yo voy a estar comunicándome con ustedes y cualquier info que quieras, yo estoy acá. Dale. Gracias, Beto. Gracias, muy amable. Y trate, bueno, en las redes estamos. Sí. Motorplay TV. Y Beto Rita, estás vos, si te quieres seguir también. Beto.Rita, sí. Así que también estamos ahí en las redes. También, en mi Instagram tengo algunas fotos, muchas fotos de carrera, de pilotos, de lo que hago habitualmente. Entonces, bueno, ese es el personal. Así que, bueno, los esperamos a todos. Ahí estamos. Bueno, Beto, muchas gracias, Estamos a la brevedad seguramente hablando. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno. Chao. Escuchábamos a Beto Rita, que es responsable de contenido de Motorplay TV, lo que se viene, lo nuevo, streaming. Mirá vos la que me tiró. Capaz que en algún momento podemos estar nosotros ahí presentes. ¿Por qué no? Me dice el operador. Me dice, sí, me dice, quiero. Pero si a este no le gusta salir en cámara. Bueno, con la imagen, me dice. Así que, ¿son qué hora es? 12 y 13, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estamos? Bueno, algo que teníamos prometido, no, me habían preguntado mucho, así que queríamos quizás hablar y extendernos un poquito de esto nuevo. Para mí, la verdad, está muy bueno todo lo que nos comentó. lo que vas a poder ver en el museo, este vivo que vas a poder hacer, esta especie de reality, el tema de las cámaras a bordo, que lo vas a poder ver cuando, donde y quieras, en tu teléfono, en una compu, en la tele. Son las 12 y 13, dijimos, y vamos a seguir. ¿Qué tenemos? Def Leppard. Ya, bueno, vamos con Def Leppard. ¿Y con qué lo enganchamos? No sabe, me dice, ¿cómo no sabe? Motel Club, bueno, vamos. Vamos. We'll be right back. Radio City, la unión de los significados contrarios.